hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet y Roxana Puche. Cone Fernández en deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición otoño. Paisajes ocres, árboles deshojándose. O un ventarrón que te vuela la peluca. Contala como quieras. Muy, pero muy, muy, muy buenas tardes para todos y todas los que están del otro lado y que nos acompañan jueves tras jueves aquí en ¿qué radio, Oscar Rodríguez? Radio Monk, Silvia Barallobre. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y qué es lo que pasa en esta Radio Monk? El aire se crea. El aire se crea. Deslogan y es tal cual. Así que con semejante propuesta los esperamos jueves tras jueves para que nos acompañen. Acá hoy tenemos una pequeña modificación en nuestro, ¿qué decir? En nuestra geografía, si querés. Tenemos una pequeña modificación porque vos estás por allá y yo estoy acá en la radio, acá justamente radio, donde se crea el aire, Oscar. Así es, así es. Yo tratar de hacer algo parecido desde acá. Bueno, nos juntamos los porteños. Así es. Sí, se juntaron ustedes. Nos juntamos los porteños. Ustedes. Que todo va tan bien en esta querida ciudad. Sí. Que hoy tenemos algo para celebrar con ella, en realidad, y por ella. No es el día de hoy, sino que es el día de mañana. Pero vamos a hacer mención a eso. Yo de verdad a Buenos Aires la quiero mucho, mucho, muchísimo. Así como también quiero a mi país, obviamente, pero bueno, yo viví, nací y sigo estando en este lugar hasta que llegue aquel momento, que no sé cuándo llegará, pero que yo espero que sea dentro de bastante tiempo, de bastante tiempo. Sí. Bueno, una semana como todas, ¿para qué vamos a redundar siempre en lo mismo, Oscar? Sí. En lo mismo. Buenas noticias igual, ¿eh? ¿Cómo? Buenas noticias, digo, porque trajeron el componente de la Sputnik para producirlo acá. Sí, además te vacunaron a vos, nene. Sí, me vacunaron ayer, sí. Ahora me está doliendo un poquito el cuerpo, tengo un poquito de tos, pero nada, es mínimo. Bueno, quiero decir que hubo una vacunación masiva en Monk. Es increíble la cantidad de gente que se vacunó de Radio Monk esta semana. ¿Vos moviste algunos hilos, no? Yo no, yo todavía no. No moviste ninguno hilo, me parece que andás en algo. No soy de la Cámpora, ¿no? No, él es muy bueno. Tengo que esconder los tatuajes. Bueno, pero ya te digo, yo que, mira, lo voy a sacar a Nacho en realidad, pero del resto de la gente que me rodea, por familia, por amigos, por colegas, por, no sé, los vecinos, Hoy estuve en la peluquería y también en la peluquería, la peluquera y su asistente estaban vacunadas. Casi todos los que me rodean, por suerte están vacunados. Sí. ¿Quedás vos, Nacho? Queda Nacho, pero bueno, ya no le falta tanto, porque están empezando por los más jóvenes, en realidad. Sí, la verdad que sí, va rápido. Por eso te decía lo de la buena noticia, que es que hayan traído el componente para agregarle alguna cosa más y envasar lo que no es, lo que dicen. Sí. Lo traen para envasarlo acá, para ponerlo en frasquito. No. Ni hablemos. Estamos hablando de una vacuna tan importante, con un principio activo, todo un trabajo de laboratorio que no lo hace cualquier laboratorio. No. Y otra cosa que quería aclarar, por ahí me acordé ahora que estamos hablando, que decían que el gobierno le dio a Richmond, porque es amigo la mujer de Cristina. Bueno, no, en realidad el laboratorio Richmond hizo... ¿Cómo? ¿Cómo no iba a estar Cristina ahí? Bueno, sí, tenía que estar. Pero en realidad el laboratorio Richmond hizo un contrato con Gamaleya, rusa, digamos, ¿no? Sí. Así digo, como para, viste, dejar algunas cosas en claro, que lamentablemente hay que salir a aclarar todo el tiempo, ¿no? Algunas cosas, que no haría falta. Sí. Pero bueno, es así. Así es. Es así. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo, mira, me he casi comprometido, Oscar, en no hablar, no dedicarle un segundo o unos cuantos segundos, ni tampoco utilizar este micrófono para hablar de ciertas cosas, Oscar, porque me parece que no es el tema de Sumo, mejor no hablar de ciertas cosas. Exactamente, también nosotros tenemos un medio de comunicación, no lo digo por Radio Monk, lo digo por nuestro programa, que nunca sabremos cuál es el alcance, pero yo siempre confío que ustedes, los que están del otro lado, son muchos, ¿cierto? Sí, sí. No me parece, no tengo ganas de darle aire a determinadas declaraciones y a determinados sujetos. Recién venía escuchando en la radio, en el auto, ¿te acordás del general Balsa? Sí, claro, vos sabés que lo crucé una vez que fui al... entraron mis perros. Fui al hospital militar, pero por la obra social voy ahí, no tengo nada que ver, yo soy industria química y petroquímica. Pero estaba ahí porque es el hospital militar y el auditor es un capitán cirujano. Yo estaba ahí. Estaba hablando, me saludó, no lo conozco, pero bueno, ¿qué salió a decir este hombre ahora? No, muy bien, me encantó escucharlo. Tiene 87 años, Oscar, ¿sí? Con voz de viejito, pero la cabeza le funciona muy bien porque hablaba muy bien. Bueno, me sorprendió que habló de las dictaduras cívico-militares. Ah, bien, bien. Las dos palabras. ¿Qué tal? Sí, está muy bien. O qué tul, te diría, ¿no? Que un general de, qué sé yo, no sé si de brigada o teniente general, no sé, así la cosa más alta que uno puede imaginar dentro de ese rubro que son los militares, hable de la dictadura, pero no solo de la última, hizo un raconto de todas las que él vivió, de todas las que él vivió, y a todas las nombró como cívico-militares. Bueno, Oscar, ¿cómo arrancamos nuestro programa? Bueno, vamos a dar un pie al operador. Vamos a hablar de la vacuna. A mí me pusieron la AstraZeneca. Y estoy queriendo ver si no me pusieron otra, porque vos sabés que te mienten, ¿no? Ah, no. Te dicen una cosa y te ponen otra. Ah, ¿no sabés vos? No, por eso no. Te decía si no son ustedes de la Cámpora o yo tampoco. No. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Nacho y yo? Sí, porque están todos vacunados, la gente de Monk. De Radio Monk. Yo creo que a mi edad no me agarran los de la Cámpora, Oscar. No, Yo puedo ir a hacer manifestaciones. No puedo ir a saltar, a brincar, a gritar como una loca. No. No, pero te agarran de otra manera. Esa es su coartada. Yo no tengo nada para decir. Bueno, no puedo decir nada. Bien. Porque hay un periodista serio, junto con otro periodista serio, en un canal que se dice serio también. Adelante. Vamos a escucharlo. Bueno, hay alguien que no es serio, ¿viste? Es un... un tipo no puede salir a reírse de lo que dijo estos dos periodistas serios. Pero vamos a escucharlo y después hacemos un comentario, chiquito. Dale. Majul descubrió que te dan una vacuna, pero el lote es de otra vacuna. Y en realidad es una que le ponen a uno de la Cámpora, De la Cámpora, sobre todo, me encanta porque... De la Cámpora le escupe y después esa saliva es la que me van a poner a mí. Fernando, el dato que tenemos. Miren este material, por favor, es muy interesante de ver y muy preocupante. También para preguntarle al doctor, porque ¿qué puede llegar a pasar con una persona que recibió una vacuna, la primera dosis? Yo tengo una tía que le creció una teta en la espalda porque le dieron la combinada. Esta mujer, atendida por la Cámpora, en Lanús, en Villa Diamante. Mostra eso, por favor. Diamante, la Cámpora. Ahí está. Esta vacuna. Acá está, señor. Y se fue con... este certificado. Este certificado. Primera dosis de AstraZeneca. AstraZeneca. Después va, tranquila, en su casa. Revisa los datos. Sí. La carga. Mira bien. No era cuadro, la cara, la señora. Derecho, y dicen que la primera dosis fue de Covishield. ¡La mataron! De la India. Mata. Pará el audio ahí. Pará. Así van a matar, así. La Cámpora está matando gente y el peronismo está matando gente. Es una denuncia que hay que hacer, señores. Me juego el puesto. Pero yo no voy a dejar de defender a mis oyentes. Gracias, Majul. Gracias, Bernardo Garnota. Sigamos con el audio. ¿O en la que cargaron después? No, ¿qué dice, doctor? AstraZeneca y Covishield son mismo. Ese es la vacuna del mismo principio. ¿Eh? ¿Cómo? Es el nombre de la AstraZeneca. Se pueden complementar. ¿Cómo no, que lo no, no, es la misma vacuna. Pero hay que cargar el dato, que es porque es no, cierto, tiene que cargar el dato. Pero tiene yo lo único que le voy a decir es la AstraZeneca del fondo Covishil, que es lo de, o sea, hay que ser preciso. Claro, claro, no es el claro. COVAX, Covishil, es la vacuna que la marca, se hace en la India, la marca de AstraZeneca India. Yo lo único que puedo decirles es que ese muchacho que estaba como invitado no va a ir más a la nación. Un pasaje cómico, ¿eh? Claro, parecía cómico, pero en realidad lo decían en serio. Bueno, el cómico ahí es... le están sacando el puesto, quiero decir, ¿no? A Cocosilli. Pero claro. Cocosilli es el cómico. Nosotros somos periodistas serios. Sí, sí, sí. Te ponen esa cara de circunstancias. Un verdadero disparate. Que... Bueno, ¿a vos te dieron esa o cuál? Me dieron la seguramente. Y yo creo que no sabe qué le dieron. Todavía no sé. Y vaya a saber si algún día vas a saberlo, Oscar, ¿eh? ¿Cómo? Vamos a ver si algún día lo vas a saber. Sí. Viste cómo es la cámpora. Sí. Yo fui a un polo audiovisual que inauguraron acá en Quilmes hace unos años ya. Sí. Hace no tantos años, ¿no? La administración anterior no estaba. Muy lindo el lugar, rápido, bien, limpio. Bueno, me alegro mucho, Oscar. Ya estamos casi tranquilo. Todos, ¿eh? Ya estamos sí, casi sí, todos. Sí, sí, sí, claro. Bueno, claro. Mira, te cuento, esto es un verdadero disparate, es un disloque, es un viva la pepa decir las cosas que se dicen, sí, francamente. Pero no dejan de ser acá, vernáculas, digamos, uh-huh. ¿No? De nuestra cosita cercana. También hay noticias internacionales, Oscar, que son verdaderamente disparates. A ver. Vos sabés que está ya prácticamente ha terminado, creo que faltan dos votos contar, pero no se deciden a confirmar que sí, sí, sí. Keiko Fujimori perdió. Fraude. No se deciden a confirmar los que perdió Keiko. Bueno, uh-huh. Un día como hoy, Oscar, sí. Un 10 de junio, pero del año 90, el papá de esta muchacha, el papá, uh-huh. O sea, Alberto sí. Fujimori, venció a Mario Vargas Llosa. En el uh-huh. balotaje, que era el candidato opositor a Fujimori. Uh-huh. Bueno, ¿sabés cuánto ganó? ¿Cuánto por cuánto ganó Fujimori? 62%, Oscar. Wow, ¿sí? Un disparate, sí, verdaderamente. Sí. Ahora dicen, ¿no?, que pese al apoyo del establishment, y además de ser el más votado, Vargas Llosa, cae sí. ante quien impondrá un gobierno con recetas económicas similares a las de él. Sí, claro. ¿Cierto? Era la derecha contra la derecha. Era la derecha momento. Contra la derecha. Bueno, lo cierto es que dejó la política Vargas Llosa y se fue a la ajá. literatura, como es sí. lo que sabe hacer y muy sí. bien. Sí. Fujimori que... impuso una dictadura atroz en Perú desde el año 92. Bueno, disolvió el Congreso, de hecho. Castró químicamente a centenares sí. de miles de mujeres. Y lo dijimos acá también, sí, claro, sí. Claro, sí. De los pueblos originarios. Cayó en el año 2000, pero a pesar de todo esto, y acá viene la locura, el disloque, lo que no sé cómo calificar, Vargas Llosa está apoyando a Keiko Fujimori. Bueno, el otro es el populismo para ellos, claro. Debe ser el populismo, pero ha hecho... el comunismo... El troquismo, qué sé yo. Sí, todos los males juntos. Todos esos ismos males, ismos malos. Ha hecho un... Ha expresado, y muy muy ferviente, muy con mucho énfasis, ha expresado y públicamente que desea fervientemente que Keiko gane. Pero de esta claro. manera, fervientemente. Fervientemente. Claro, faltan dos votos, creo que tienen que contar dos votos, el de Vargas Llosa a lo mejor y el de Keiko, no sé, pero bueno. Es complicado porque estaban esperando votos de afuera, de los peruanos sí. que viven afuera. Los de la selva venían en barcaza. Bueno, era toda una complicación, digamos, pero bueno. Bueno, por las dudas es fraude. Si no gano yo es fraude. No. Suele pasar con la derecha, eso siempre. No sé si leíste alguna última noticia de los diarios hoy por la tarde, pero han decretado la detención de Keiko. Como sabés que está llena de causas esta sí, muchacha. Sí, tiene un montón de causas. Sí. Claro. Sí. Bueno, parece sí. ser que no sé qué sector de la justicia ha determinado la detención de Keiko y que termine la libertad condicional en la cual está. Claro. Este sujeto... Hablando, es un gran detalle eso. Es candidata con libertad condicional. Es algo brutal. Sí, sí, brutal. Sí, sí, sí, sí. El mundo eso da no para se remarca, todo. ¿Eh? esa condición. Sí. El mundo da para todo, Oscar. Bueno, escúchame, yo me di la... ¿cómo era que te dije? AstraZeneca, ¿cómo era? AstraZeneca. Pero yo pensé que me era la Spunky, no me acuerdo. ¿Cuál? Vamos a escuchar ese audio, a ver, porque no me queda claro. ¿Lo escuchamos, Nacho? En Más Vale Magazine, estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. Hola, tía. Putin, ¿me entendiste? Putin, que ¿con qué al último? Putin, es Putin, vendría a ser. Mira, mi negra, aún se va a colocar. La verdad, nosotros queremos que se coloque la Spunky, porque la otra no queremos, porque acá todos se colocaron la Spunky y están bien. Quiero saber si no sabe por las dudas si es esa vacunita la que le van a poner, ¿viste? Todavía no llegó. La que vos te pusiste, la china, es la Sputnik. Es la Sputnik Verocel. Después tenés la Sputnik, la Sinofar. Después tenés la Sputnik, la AstraZeneca. Después tenés la Sputnik, que es la de Rusia. Esa todavía no llegaron acá. Ella trabaja para Sputnik. ¿Quién va a fabricar la Sputnik en la Argentina? Hola. Bien, por suerte... me pusieron la Sputnik, algo así, sí, Sputnik, para. Y me dieron la AstraZeneca, me parece. A ver, ahí dice, Mari. AstraZeneca. ¿Eh? AstraZeneca. ¿AstraZeneca? Ah, bueno, no sé, la verdad, no sé ni lo que me dieron. Me parece que me dieron un vaso de vino porque... pero bueno, me vacunaron. AstraZeneca, dice que dice mamá. Yo nunca sentí nombrar eso. Ella no lo debe saber pronunciar, pero se debe ser AstraZeneca, ¿viste? La inglesa. Capaz que se escribe de otra manera, pero se pronuncia de AstraZeneca, algo así. Tía, se escribe. Es S-P-U-T-N-I-K al último. Putin. Sputnik, con T. No, está mal lo que te dije. Sputnik. Sputnik. Así es, con T. Sputnik. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. No. Hay muchas maneras de llamarlo, no soy yo el único que se equivoca. Divinas, todas. Perdón, capaz que por eso se equivocó Majul, en realidad. Capaz que no era mala intención, capaz que simplemente no la sabían pronunciar. Tienes razón, Nacho. Igual en el audio filtré un audio de una representante del Juntos por el Cambio. Sí, está infiltrada ahí, ¿no? ¿Cómo? Está infiltrada algo. Está infiltrada, no, fui sumando cositas, pero era más largo, igual es muy gracioso. No, tremendo. Comiendo gente rota. Tremendamente gracioso. Sí, ahora, sí, una pregunta, la infiltrada en todo este diálogo absolutamente psicótico que tenía todas estas señoras. Sí. La infiltrada se refirió a ella. ¿A quién ella? A Cristina, por supuesto. Ah. Ni hace falta ponerlo. No, lógicamente. No, digo, daría falta porque lo entendemos nosotros, pero... No, yo digo para siempre la... Siempre habla de Cristina. Lo que está mal es Cristina. Me parecía... Por eso comentaba esto de que el laboratorio, Richmond hizo el negocio, el arreglo, el contrato con Gamaleya, ¿no? Con Cristina, porque es amiga de la mujer... Bueno, la mujer de este hombre... de Richmond es el amigo de Cristina, supuestamente, en fin, no importa. No, pero por además eso, hay algo entre Putin y no sé quién, Oscar también. Sí. No vayamos a cuestiones de alcoba. No, claro. No. Sí, bueno, tremendamente interesante, muy gracioso. Yo me parecía pertinente aclarar el pronombre ella para estas señoras que a lo mejor nos están escuchando y no entienden de quién hablaba. Claro, es cierto, hay que lo iba a poner, el tema es que era muy largo el audio que antecedía frase. Claro. Bueno, sí, iba a ser mucho más largo, pero está bien. Bueno, ¿con qué se es? Se sabe quién es la voz, digo. Sí, bueno, por supuesto. Vamos con otra cosa. Te gusta el pescado, ¿no? A mí sí. No todo, sí, pero sí. No, no todo, no todo, es cierto. Pero es algo que uno piensa, se pone a pensar un poquito, es tan caro puede estar el pescado. Tenemos unos kilómetros de costas, miles de kilómetros de costa, de mar, más todos los ríos que tenemos, que también hay pescado de río muy rico. En fin, hay una cosa que no nos damos cuenta, como suele pasar también con la carne, porque los que trabajan, los que pescan en este caso, cobran muy poco. Y ayer hubo un pescadazo en el Congreso. Productores artesanales organizados ofrecieron 12 toneladas de pescado, 12 toneladas, a 100 pesos el kilo. Bueno, dice la nota esta de Laura Valés que el pescadazo es para visibilizar el potencial de un grupo capturado por los exportadores. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio lo está poniendo el exportador. Denuncian que los frigoríficos, por ejemplo, le pagan entre 20 y 50 pesos el kilo de pescado. A los supermercados llega a 5 veces más. Además de todo esto, está atado a los precios internacionales. Es complicado el tema, pero hay que entrarle por algún lado. Claro. sí. ¿Qué pasó? Decía. ¿No podés seguir? Bueno. ¿Tenés tos? Ah, dale, ya paré un poquito. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular ofrecieron 12 toneladas de pescado fresco a 100 pesos al kilo, al productor, al consumidor, directamente, ¿no? Entre otras cosas llevaron corvina, besugo, pescadilla, sábalo, patí, dorado, boga, y estos fueron, obviamente, vendidos a precios promocionales para hacer visible este problema que tienen. Están hablando de los exportadores. Dice que estos pescadores llegaron en camiones frigoríficos desde Rosario, Helvecia, Concordia, Ensenada, Punta Indio y Mar del Plata. Por supuesto, Mar del Plata es la ciudad pesquera por historia de la Argentina. Dice, estamos en un momento crítico con las ventas, queremos mostrarle a la gente que tenemos buena mercadería. Esto lo dijo José Ramírez, que es uno de los voceros. Dice, en el caso del sábalo, por ejemplo, contó que los frigoríficos están pagándole 20 pesos por cada kilo. Y en Brasil, estos frigoríficos los están vendiendo a 600 pesos. Ah, bueno. 20 pesos, bueno, es lo que pasa, por eso quiero juntarlo con lo de la carne. La carne acá se está vendiendo cara, y el pequeño productor no es el que gana. Desde luego que no, Oscar, desde luego que no. Claro, bueno, esto pasa lo mismo con el pescado. Dice un tal David Uriburi, que es de los pescadores artesanales de Santa Fe, que en la provincia hay 5 o 6 frigoríficos que concentran exportaciones por 18.000 toneladas anuales. Es un montón. También hay un tema con el pescador artesanal. El pescador artesanal es ese hombre que sale con la lanchita o con el barquito, pone las redes a la mañana, bueno. Vemos, si fuimos alguna vez a Mar del Plata, ¿cómo salen esos barquitos, no? Esta realidad que estás contando del pescado, de la carne, es la misma. Hoy, viniendo para acá, escuchaba también a los yerbateros. Ni hablar de los yerbateros. Lo que tiene que ver con frutas y hortalizas es lo mismo. Sí. En todos los rubros pasa algo similar, Oscar, ¿no? Cuando nosotros, vos, yo, todos vamos a un supermercado a comprar la hierba, el pescado, la carne, la fruta, la verdura, pagamos, yo creo que pagamos 100 veces más que lo que le han pagado al productor. Esto y vos es así. Fíjate, ¿no? Están de 20 pesos a 600. Por eso, es una locura. Es inmoral, es obsceno, ¿no? Todo lo que pasa en el medio es de una obscenidad sin igual, que la pagamos cada uno de nosotros. Sí. Los pescadores de Tautep le están pidiendo políticas de apoyo para comercializar su producto en el mercado interno. También se está elaborando un proyecto de ley para llevar al Congreso. Bueno, esperemos que termine en algo piola, dice. Ahora, desde la Secretaría de Agricultura Familiar se está armando un proceso de registración para que tengan por lo menos un reconocimiento desde el Estado como trabajadores del sector. Luego nos faltan incentivos para productores, apoyo para fortalecer las cadenas de comercialización. Hay otra de las cosas, de estos pescadores artesanales. Generalmente son cooperativas o familias que con esta pandemia y todas esas cosas se han quedado fuera de muchas cosas, de muchas ayudas, digamos, sí, ¿no? Sí. De muchas ayudas del Estado. Así que esperemos que esto se solucione. Ojalá. Porque yo lo que veo también es que uno donde pone, como dicen algunas veces, donde uno pone el bisturí, hay infección, ¿no? Ajá. Sale pus. Sí. Esto tiene que pasar en algún momento. El parte del problema de lo caro que están los productos de primera necesidad tiene que ver con esto. Estamos hablando de pescado, sí, estamos hablando de carne, estamos hablando de hierba y hemos hablado en otro momento de los grandes acopiadores que tienen el stock guardado hasta que suba el precio y después lo venden. No, esto es una cuestión endémica, ¿viste? Es como una cosa que está enquistada y que no, hasta ahora, no parece haber una lucecita adelante para ver si esto se aclara. Sí, Oscar. Vamos a escuchar un tema musical y después la recibimos. Escuchamos, el Indio hizo algunas declaraciones estos días, así que aproveché y en un tema que grabó con El Soldado, que fue en su momento fue el plomo de él que le llevaba las cosas, los equipos. Él grabó hace un tiempo ya, el Indio colaborando. Le puse un poquito de lo que dijo y vamos a escucharlo. Dale. ¿Cómo esta señora, hablando peste de la vacuna rusa, puede poner enjuiciar a la ciencia rusa? El canal ya tiene que haber siempre, pero que vayan atrás de eso como su autista de Amelín, que la gente crea que es verdad todas las cosas que dice, que toma una tipa, toma dióxido de cloro en cámara y que hay que tomar eso, que se echa en la pileta. Saliste corriendo a la calle, te estaba llamando. La puta, qué feo que fues sin la margarita. Las sirenas están sonando y yo sin agua bendita. De sueños por los rincones, pero nena, tu risa es la magia de los rock and rolls. Tatuada llevo la marca de tus aguijones. Todas tus heridas con agua podrida. Te mentiste al diablo tres veces vendiéndole flores. Y te llevaste en andas al ángel de los perdedores. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk. El aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más Vale Magazine Radio. Radio Monk. El aire se crea. Cementerio Club. Cementerio Club. Un programa que navega por los matices del nuevo sonido nacional en busca de la canción perfecta. Todos los martes de 20 a 21 en Radio Mon. Chefas te invita a recorrer la gastronomía local e internacional de la mano de sus protagonistas. Un programa que reúne los mejores sabores de la cocina, los cocineros más experimentados, las nuevas tendencias, los productores y la industria que rodea este universo. Sé parte de este viaje al corazón del gusto. Todos los jueves, de 17 a 18, en Radio Monk. Más Vale Magazine. Un programa de interés general con formato de magazine. Temas de actualidad, investigaciones periodísticas, columnas de literatura, historia, deportes, música y humor. Más Vale Magazine. Todos los jueves de 18 a 20 en Radio Monk. Perrulandia. Un espacio de entretenimiento desde la libre expresión que comparte arte, debates y actualidad desde la igualdad y el humor. Todos los lunes de 20 a 22 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app disponible en Play Store como Radio Monk. Seamos la historia. Por Roxana Puche. En Más Vale Magazine. Hoy en Seamos la Historia vamos a saber quién fue Martina Chapanay. En las lagunas de Guanacache, conocidas también desde el siglo XX como Bañados de Guanacache, que se ubican en lo que fue la zona o la región conocida como la Intendencia de Córdoba del Tucumán para la época del Virreinato del Río de la Plata, comprendía la zona del noreste de la provincia de Mendoza, sudeste de San Juan, noroeste de San Luis, o sea, el centro de la región argentina denominada Cuyo, parte de La Rioja y Córdoba. Allí nace, hacia el 1800, no se sabe el año exacto, Martina Chapanay. El nombre Chapanay, o lo que sería su apellido, proviene del idioma huarpe, milcayac, y era Chapacnay, que significa zona de pantanos. Fue hija de un cacique huarpe. Los huarpes eran pueblos originarios de la zona de Cuyo, que tenían como característica que eran pueblos de hombres altos y muchas veces barbados, inusual entre esas etnias. O sea, muy difícil pueblos originarios de hombres con barba. Su madre fue Mercedes González, aunque algunas biografías la llamaron Teodora, que se llamaba Teodora, dicen, siendo esta mujer blanca oriunda de la ciudad de San Juan. Martina definida como una valiente montonera. El término montonera remitía a las fuerzas de combate de los ejércitos independentistas durante las guerras civiles anteriores y posteriores a la independencia. Es decir, unirse a la montonera era unirse a la fuerza de choque en esos años. Martina, con corta edad, aprendió a orientarse en los valles y montañas, también a montar y domar caballos. Supo manejar el arco y las boleadoras, cuando nada de eso era tarea propicia para una mujer. Se destacaba también por sus aptitudes de jinete y cuchillera, su habilidad para hacer galopar caballos en los arenales, pialar terneros, cazar animales y nadar con gran destreza. Era una mujer de contextura pequeña, pero fuerte y ágil, de bellos rasgos, su cabello era negro lacio y la tez morena. Al elegir la vida de montonera, comenzó a utilizar la vestimenta de los gauchos, chiripá, poncho, vincha y botas de potro, tal como se representa en las estampas y tallados de madera. Cuando muere su madre, su padre la entrega a Clara Sánchez de la ciudad de San Juan para que la educara, pero el trato y el rigor impuesto en su nuevo hogar desagrada a la pequeña rebelde, por lo que una noche, previo a encerrar a toda la familia en la casa trabando puertas y ventanas, escapa. En Mogna dice una cruz, en palo de Aguaribay, la montonera del Sonda, la Martina Chapanay. A partir de ese momento, Martina vivió con los huarpes y se transformó en ladrona y asaltante de caminos, repartiendo lo que robaba entre los más pobres. En la vida de Martina Chapanay se cruzan distintos hombres. Cuando es chica, un gringo malherido que habita ocasionalmente en su tribu le enseña a leer, lo que la pone en una situación de privilegio, en una época en que el analfabetismo es lo habitual. Se casa con Agustín Palacios hasta que la muerte de él lo separa. Luego convivió con el bandido Cruz Cuero, jefe de una banda que asoló la región por años. Se dijo que incluso atacaron una iglesia en la provincia de Santiago del Estero. Esta relación con Cruz terminó en una tragedia, ya que Martina, al pedir que no mate a un joven extranjero secuestrado por Cuero, este, ebrio, la golpeó salvajemente, celoso del pedido, y asesinó al joven de un balazo. Pero Martina mató a Cruz con una lanza y quedó como jefa de la banda. Ofreció sus servicios al general San Martín, quien la nombró chasqui del ejército. Día y noche galopa sin descanso llevando los partes para el general, luciendo con orgullo la chaquetilla de oficial que éste le había regalado. Que una casi niña realice con tanta dedicación la misión encomendada le granjeó la admiración de la tropa. Gracias a la práctica constante, la que realizaba casi como una obsesión, logra adquirir un manejo del facón que la convierte en una eximia y temible esgrimista de esa daga criolla. Sucesivamente, Martina se unió con sus secuaces al caudillo Facundo Quiroga. El posterior asesinato de Quiroga en 1835 la devuelve momentáneamente con su gente. Hasta que la política del centralismo porteño, que esquilmaba a los habitantes de las provincias, la conduce de nuevo a la pelea. Rápidamente encontró su camino y se sumó a las fuerzas del caudillo sanjuanino Nazario Benavides. Martina Chapanay siguió manteniendo su militancia federal, participó en la batalla de Angaco y en el sitio a San Juan. Pero en 1859 Benavides fue asesinado por los liberales sanjuaninos amigos de Sarmiento. Ella se repliega para luego acercarse a la montonera de Ángel Vicente Peñalosa, alias El Chacho, uno de los más conspicuos lugartenientes de Quiroga, que se había decidido a continuar al frente de la lucha de su fallecido jefe, con Martina formando parte de la montonera gaucha. Y se destaca nuevamente por su brío y valentía. Años después, en 1861, el triunfo del ejército mitrista en Pavón pone fin a la Confederación Argentina y afianza el centralismo porteño. El levantamiento de Peñalosa contra ese unitarismo no se hace esperar, y en 1862 inicia una encarnizada resistencia al frente de sus hombres. Al quitarle el apoyo a Urquiza, Urquiza le quita el apoyo al Chacho, el Chacho comienza a sufrir una serie de derrotas que culminan en junio de 1863 en la denominada Batalla de las Playas, que se libra en la provincia de Córdoba. Allí, un numeroso ejército al mando del general Paunero, comandante de las fuerzas que respondían al nuevo presidente de la República, Mitre, derrota a los hombres de Peñalosa, quien luego de huir hacia su provincia, rinde sus armas al capitán Vera, en la localidad de Olta, en los Llanos Riojanos. El mayor Pablo Irrazábal, perteneciente a las fuerzas vencedoras, llega al lugar y apenas se encuentra frente al caudillo, lo mata con su lanza. Acto seguido, ordena a sus hombres que disparen reiteradas veces sobre el cadáver, lo decapita, hace colocar la cabeza sobre un poste en la plaza central del pueblo, obligando a la familia del Chacho a estar presente en todo esto que hizo. Y después a la mujer la tiene encadenada de un pie y la hacía barrer, humillándola, maltratándola, la plaza donde estaba la cabeza del Chacho. Por tercera vez ve morir a su jefe, Martina, en manos del enemigo. Esta vez era el Chacho. Tacuara de Quiroga, en Peñalosa guía, con Chapana y galopa, en tu sangre mestiza. Mientras tanto, Martina evita ser capturada hasta que poco tiempo después se le otorga un indulto y, teniendo en cuenta sus capacidades, se le ofrece un puesto en la policía de San Juan, con el grado de sargento mayor. Quiso el destino que al aceptarlo y llegar a la dependencia policial, encuentra que el comandante a cargo era Pablo Irrazábal, el asesino de Peñalosa. Facón en mano y en público lo desafía a un duelo que el militar no acepta, escapando apresurado del lugar. Posteriormente desprestigiado y avergonzado por su cobarde actitud, pide la baja. Algunos historiadores, sin precisar más detalles, sostienen que en realidad Irrazábal fue muerto por Martina en ese duelo, por lo que la califican en sus escritos como la vengadora del Chacho. Martina regresa a Valle Fértil, la zona de sus antepasados, y reside ahí hasta que se enfrenta a la muerte cara a cara y es vencida. Fallece en 1887 en la localidad de Mogna. Se cuenta que un antiguo oficial sanmartiniano, el cura Bustillos, cubrió la tumba de Martina con una laja blanca sin ninguna inscripción, ya que todos saben quién está allí. Es un lugar de devoción y continua visita, sobre todo de los sanjuaninos. El cantante León Gieco, con la colaboración del historiador y ensayista Hugo Chumbita, publicó en el año 2001 un CD llamado Bandidos Rurales, que contiene un tema del mismo nombre y donde menciona a Martina Chapanay. Voy a despedirme con algunas frases que se le atribuyen a Martina. Los blancos nos desprecian, solo se acuerdan de nosotros cuando nos necesitan para la guerra. Los pobres siempre ponen el cuerpo para que otros se lleven la ganancia. ¿A quién le importa el destino de los indios, los negros, los mestizos, los gauchos? La palabra patria siempre viene acorallada con la muerte, la miseria, las guerras. Cuando uno escucha la palabra civilización se pone en guardia. Todos los que dicen pelear por ella son asesinos. Ser porteño es ser ciudadano exclusivista. Ser provinciano es ser mendigo, sin patria, sin libertad y sin derecho. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan conocido a Martina como la conocí yo preparando el programa. Les dejo mi Twitter, @roxana_puche. Voy a publicar una de los dibujos que atribuyen a su figura. Y los espero la semana próxima. Un abrazo. El psicoanálisis en Más Vale Magazine. Qué interesante, Oscar, siempre es lo que nos cuenta y lo que comparte con nosotros Roxana, ¿eh? Sí, así es. Sí, sí, sí. Realmente sí, sí. Yo no conocía a este personaje. Martina Chapanay. Martina Chapanay, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué arrojo, qué valentía sabía que tener, ¿no? Sí, le estamos dando espacio y con esto quiero agradecer a María Laura. Hola, más vale, aquí estoy del otro lado, no hay que darle aire a los que no lo merecen. Bueno, gracias, María Laura, le estamos dando aire a la gente que lo merece, en este caso fue de la mano de Roxana Puche, ¿no? Así es, bueno, comparto la idea con ella y es lo que de alguna manera dije medio al comienzo de esta tarde compartida. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con esto que yo creo saber un poco, que es la teoría psicoanalítica, y un tema que tiene mucha vigencia hoy. En realidad tiene una vigencia permanente y continua para el sujeto humano, pero pensemos en el hoy, pensemos en la vida que llevamos desde hace un año, un largo año, acá y en todas partes del mundo, y la pregunta es, ¿qué es la angustia? Claro. Y creo que es tremendamente pertinente hacérnosla o por lo menos tratar de pensar y de no, probablemente, ¿no? Yo, mi intención es que no nos asustemos frente a un momento de angustia, en realidad. Ante la pregunta, ¿qué es? Que me parece que está bien partir de la pregunta de ¿qué es esto que llamamos angustia? Claro. Es un afecto, en realidad, algo que sentimos, que sufrimos. Todos los sujetos humanos. No es algo excepcional, podríamos decir hasta que es algo que nos acompaña todo el tiempo, que es cotidiano, Oscar. Lo que la delata a la angustia son los distintos grados que puede llegar en los cuales se puede llegar a manifestar. Grados de angustia. Pero ella, como sentimiento, no es nada raro, ¿cierto? Sí. Cierto nivel de angustia es necesario y además es la compartimos, digamos, la vivimos a lo largo del tiempo. ¿Pero por qué es necesario ese cierto nivel? Porque la otra cara de la angustia es estar deseando cosas. Llamémoslas cosas. Hay otras palabras bastante más técnicas para hablar de esto, pero bueno, hablemos de cosas. Cuando el nivel de angustia está hipotéticamente en cero, no tengo nada, es hipotético esto, dijimos que está siempre con nosotros en distintos grados. Cuando hipotéticamente es cero, eso significa, si la angustia tiene que ver con el deseo, esto significa que no deseo nada. Claro. Nada de la nada, tengo todo, entre mil comillas, tengo todo, ¿sí? Esto es lo que produce una sobremedicación de ansiolíticos. Claro. Cuando uno concurre a ver un médico, y ese médico, porque está angustiado, y ese médico lo primero y casi único que con lo que casi únicamente cuenta es con una receta, digamos, una virome y una receta, ahí va el ansiolítico en tal o cual dosis. Una sobremedicación con ansiolíticos provoca ese supuesto hipotético nivel cero de angustia, ¿sí? Y no se trata de lograr eso, para nada, ¿sí? Ese quantum de angustia dosificada, que no la registramos, porque la registramos cuando está muy, muy alto ese nivel de angustia, ¿cierto? Sí. Ese quantum de angustia dosificada en nuestra vida cotidiana participa de que tengamos vitalidad para hacer determinados actos, ¿no? Para aquellos que tienen la capacidad creativa para poder ponerse a crear algo, es un motor para la vida. Porque recordemos que ese hipotético grado cero de angustia es no deseo nada, hago nada. Claro, no, eso termina siendo una ameba, una cosa por el estilo, que no tiene ganas de nada, no tiene ímpetu para nada, sí, y está que, ahí. Que por otro lado, vegetal, ¿no? Sí, que además no existe ese hipotético grado cero, claro, ¿cierto? Claro. Entonces la cuestión no es que desaparezca la angustia, como por ejemplo una medicación ansiolítica intenta lograrlo, ¿no? La cuestión no es esa, sino manejarla a esa angustia, dosificarla, controlarla, encuadrarla en algún lado. Esto de no desear nada, porque supuestísimamente lo tengo todo, Claro. ¿No? Cuando la angustia está dentro de ciertos límites, ¿no? Se siente como, ¿qué es lo que creo que sentimos todos? Como una cierta tensión, un cierto grado de tensión, un cierto grado también de malestar, ¿no? Que hace que nosotros hagamos algo por eso que nos está pasando. Claro. No que nos quedemos quietos, inmóviles, cuasi muertos, ¿no? Claro, es al revés. Al revés. Claro. Así es. Freud, siempre yo hablo acá en estas columnas cuando toco algún tema relacionado con el psicoanálisis, hablo tanto de Freud como de Lacan, ¿cierto? Freud, para él, la angustia se produce ante la pérdida de algo. Ese algo lo voy a decir o escribir entre comillas. Sí, claro, claro. Para Lacan, casualmente es al revés. La angustia se produce por la presencia de ese algo. Y ahora voy a intentar explicarlo esto, porque parece como un contrasentido, ¿no? De que uno se angustie cuando tiene algo. Claro. Y no cuando lo pierde. Sí. De todos modos, al algo, te repito que lo escribo, lo digo y lo recontragrito, entre comillas, ¿eh? Sí. Esta angustia, entonces, nos introduce en una función básica para el psicoanálisis, que es la función de la falta. Yo creo, para explicar esto, porque es un concepto bastante oscuro. Creo que muchas veces hemos hablado en distintos medios de un juego. Cuando yo era chica se jugaba Senku, se llamaba Senku. Creo que hoy se llama Solo Uno. Es un pequeño tablero que tiene unos pitutos, que no sé cómo, nunca sé cómo llamarlos. Pituto es la mejor palabra, sí, yo creo. Bueno, yo también hubiera dicho lo mismo. Tiene unos pitutos que uno tiene que ir comiendo uno, otro, para tratar de lograr el máximo rendimiento, que es dejar uno solo, ¿cierto? Pero se pueden dejar dos, tres, cuatro y muchos más. Claro. Para que este juego comience, uno de los orificios donde van estos pequeños pitutos tiene que estar libre. Claro. Porque si no, no podés empezar a jugar. No arrancas. No empezás nunca. No podés empezar a jugar. Uh-huh. Algo tiene que faltar para poder empezar a jugar. Así es. La vida es igual. Hay una falta estructural que tiene que haber, porque si no, no podríamos estar vivos. Exacto. ¿Se entiende esto? No vamos para ningún lado. ¿Se entiende, Nacho? Claro. Bueno, estaríamos muertos, Oscar. como ese hipotético grado cero de angustia. Sí. Si yo no le saco ese pituto central al tablerito, no voy a jugar, no puedo jugar. No puedo jugar. Claro. El juego está muerto. Para que juegue tiene que haber un agujero, tiene que haber una falta, ¿sí? A esa falta, chicos y chicas y señores y señoras, es lo que el psicoanálisis le ha puesto una palabra muy, muy, que suena muy fuerte, que es la castración. Ajá, ¿sí? Ajá. Pero no es que falte nada ni que a nadie le corten nada. No, claro, vos estás castrado, Nacho está castrado, yo estoy castrada. Sí, sí, sí, todos los sujetos humanos somos castrados porque nos falta esa ficha del medio para poder empezar a jugar, para poder empezar a vivir. ¿Sí? Vamos. Está perfecto. Sí, bueno, juega en contra. Estos últimos años, vaya, unos cuantos años, pero esta modernidad que no se permite nada, que no, viste, no puede esperar, no puede sentir, no puede... Tenés que colmar. Problemita porque ya no se mueren, se quieren matar, viste, ¿no? Exactamente, es esa la expresión, Oscar, es esa la expresión desde otro tipo de vocabulario, que no es el psicoanalítico, pero es eso lo que sucede y es ahí hacia donde se tiende, ¿cierto? Hacia la muerte. Sí. Hacia la muerte subjetiva. Ni siquiera tampoco hablemos de la muerte física. Es la muerte subjetiva. Claro. Una enfermedad psiquiátrica muy, muy severa es una muerte subjetiva. ¿Cierto? Claro. Bueno, ¿y qué más te puedo decir, Oscar, sobre esto? Tenemos todavía. Tocaste un punto que es importante ahí, en el medio, que es la medicación. Sí. La medicación y algunos psiquiatras o algunos profesionales que ante eso, tómate una pastilla. Esto lo dijimos muchas veces, pero es así. Estás muy angustiado, tómate esta pastilla. Estás muy bajón, tómate esta otra. Estás muy... No es así la vida. Sí, sí, sí. No, de ninguna manera. Bueno, hemos hablado en distintas oportunidades también. No en esta radio podríamos tomarlo, ¿no? Esta tendencia a la automedicación psicofarmacológica que existe en determinado grupo de la sociedad. En nuestro país parece ser que hay una gran tendencia a la automedicación de psicofármacos, de cualquier cosa, pero estamos hablando de los psicofármacos en este caso. Acá Mariano, acá Mariano manda un mensaje desde la aplicación, le voy a sacar el lugar a Oscar de leer los mensajes, porque quiero leerlo ahora, porque dice, tengo que escuchar Radio Monk para venir a enterarme que estoy castrado, mira. Así como es el nombre de nuestro oyente. Mariano. A todos nos falta algo. A todos nos falta algo. Por suerte, te diría, ¿no? Sí, si no, no arrancamos para ningún lado. Esa falta es estructural en nosotros, por suerte. Así podemos jugar el juego de la vida, como uno puede jugar el juego Senku, este que yo recuerdo cuando era chica, que de hecho me gustaba mucho. Y no sé por qué se llamaba Senku, una cosa tan extraña. No tengo idea, no, lado, no. Claro. ¿Te parece? Es importante, es interesante esto también, porque nadie se aguanta nada en estos tiempos, ¿no? Escucho a gente que dice, no puedo más, ¿qué pasó? No, y tengo un problema, no sé, con el trabajo, y no puedo dormir, no sé qué hacer, no doy más, trata de solucionarlo, ya se va a solucionar, o fíjate cómo se puede hacer, pero no es para matarse, no es para, eso de que dicen, es para, me quiero matar, lo escuché muchas veces. Yo te tengo que dar... Quiero morir. Yo tendría que darte, si es que conoces a varios, que dicen esto, te doy un montoncito de tarjetas mías y las repartís, Oscar. Claro, así los atendés. Y no recurrir a psicofármacos sin una debida indicación y sin una debida prescripción médica adecuada. Claro. Eso termina con esta gente tomándose algo para dormir. Sí, bueno, por eso te digo. En algún momento podemos volver a tomar aquel tema, ¿no? De la medicación de la vida cotidiana, creo, que podríamos llamarlo de esta manera, ¿no? Que para cualquier cosa, ¡pum!, un psicofármaco. Pasa otra cosa, ¡plin!, otro. La pastillita. Y además, recetados por nosotros mismos o por algún profesional no responsable profesional de, de una farmacia, me refiero, no sí, responsable sí. Que lo vende sin receta, por otro lado. Sí, claro, claro, eso claro. Me dejes un ratito, agradezco algunas cosas, Mapeco. 21, arroba Mapeco 21 en Twitter, Más Vale Magazine, qué buen momento para reivindicar nuestros orígenes de la América del Sur, excelente la columna de historia, es muy cierto, Mapeco, gracias. A ver, te digo algunos más, vamos, que tengo la computadora que está un poquito cansada, parece que se puso algo también. Norma Nicora, Ceci García Jurado, Seba 2630, Mónica Weiner, un beso, Cami Rodríguez, un beso, Mónica Linares, gracias, M. Isabel 1970, gracias mi amor, Mónica Linares, ya dije, Cegius Zurita, Rock Mexicano, Bistro Moca, bueno, Prensa y Difusión 2020. Hay unos cuantos, me parece que es culpa tuya esta, Silvia. ¿Cuál? Hay unos cuantos contactos nuevos que tienen que ver con psicología. Mira qué bueno. Sí, me alegro. Gracias, Rafael Andea. Rafael Andea es sí, me acuerdo de pintor que bueno está viviendo en Estados Unidos también. Gracias. Bueno, Mónica Alvarado, gracias. Sandra Sem, Cristian Roche, Avi. Bueno, mucha gente, muchas gracias. Bueno, seguimos. ¿Te parece? Sí, quiero solamente como para tranquilizar también el espíritu de Mariano y hoy a la noche de Mariano, que me lo imagino como joven a nuestra gente Mariano, en realidad. Digo, por este pequeño comentario con cierto humor de que recién ahora se entera que está castrado. Sí, claro. No decía Mariano. No, digo que esta angustia, ¿no? Que esta función que nombré como la función de la falta, no nos falta nada que no sea del orden simbólico, claro. Mariano y todos. Nada nos falta, nada, ni a los varones ni a las mujeres, en realidad. Porque esa falta de la cual el psicoanálisis habla, esa pieza que tiene que faltar para que el juego comience, el juego senku, es simbólica, sí. Absolutamente simbólica. Pero bueno, para aclarar esto tendríamos que entrar dentro de enormes pasajes de la teoría psicoanalítica, que no es el caso. Solo quería y quiero compartir con ustedes este concepto de angustia, que no merece que nos asustemos cuando registramos algo de angustia, ¿sí? Sí, es un motor para la vida, es un motor para la vida, de esto se trata. Bueno, sí, pasemos al tema musical y nos vamos a la segunda hora, ¿eh? Perfecto, perfecto, hasta luego. Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up, or maybe even making up. Check it! I'm Mr. All of you, I can't get back. Don't be a silly milly, I'm always here for you. Through the thick and thin, not just because we argue. See, I want it to be true, but I can't do that. Why not? What's stopping you? Don't be preposterous. I've got a lot of love, not just a lot of lust. If I only were so fool, I'd be loved back. Well, that's your own opinion, and you're entitled to it. I'd be lost in oblivion if we don't go through it. There's nothing wrong with you. Touch my soul. Ooh. Invigorating and refreshing and interesting, and it'd be like my heart was drowning in stress, but you brought out the best in me. Y